todos los días debe ser lo mismo, ¿no? Una agenda que va variando minuto a minuto. Y ya a esta hora he atendido por lo menos a unas 7 personas acá en la oficina, pero bien, tranquilo, cumpliendo ya el mes y unos días, un par de días en la gestión, pero tranquilos, con muchas ganas de seguir trabajando y tratando de solucionar los problemas que tiene la ciudad. Nico, ¿cómo fue? Ya que mencionaste, van un poquito más de un mes de gestión, ¿cómo lo balanceas? Y si le tenés que poner un título, ¿cómo crees que ha sido este mes? Positivo, de aprendizaje, de corregir muchas cuestiones que tienen que ver con lo que es la gestión y ir organizándonos lo que ha sido la gestión anterior, ¿no? Un montón de cuestiones. Bueno, no te olvides que el 3 de enero nos agarró la inundación, eso nos sorprendió, nos cambió un poco la rutina, pero bien, positivo, porque con un equipo de trabajo espectacular, en el cual nos sentimos muy respaldados, bueno, allí con al frente el intendente Eduardo Romero, el Gato, que está con todas las pilas, todos los días tempranito, ya a las 7 de la mañana, aquí en su oficina, y bueno, dando las órdenes para cual podemos corregir lo que, bueno, las falencias que teníamos en todos estos años. Nico, mencionaste lo que pasó el 3 de enero, digo, ¿fue un cachetazo para toda Villa Allende? No fue ni mucho menos de la magnitud del 15F, pero nos alertó a todos en el hecho de decir, si no se hacen las obras estructurales, lo del 15F puede volver a pasar, ¿no? Totalmente, y nos sorprendió el 3, ahí fue algo más de decir una prueba piloto, pero estábamos preparados para recibir esto. Por suerte, como decimos, en menos magnitud que el anterior del 15, pero sí, estamos urgentes con el tema de obras. Y lo que estamos reclamando a la provincia, lo que estamos reclamando a la nación, en contacto con los vecinos, con todos los centros vecinales, con los grupos ambientalistas, con muy buena relación, pero... Hay una cosa, Fede, que lo decíamos otro día con el Gato cuando se entregaron los cheques en la Casa de la Cultura. No queremos entregar más cheques, la gente no quiere recibir más cheques tampoco. Queremos urgentes las obras para todo lo que es el Arroyo Saldán y el Arroyo Seco, para que no volvamos a tener esta catástrofe que realmente cambian todo lo que es hasta el ánimo de la gente, ¿no? Vos fíjate que uno prefiere estos días de calor, que muchos dicen fresco, pero no queremos lluvia. Y tenemos un trueno no grande y sonamos, y andamos... todo, pero muy exaltado con respecto a lo que pasa con el tema de la inundación. De urgente obra. Y es lo que está haciendo el intendente Romero con la nación, con la provincia, dialogando para ver si ya tenemos una solución definitiva. En minutos lo van a ver a Juan Schiaretti, obra importantísima que tiene que ver con las cloacas para el corredor de las Sierras Chicas. ¿Hay buena sintonía entre el gobierno municipal del PRO y el gobierno provincial del PJ? Excelente, excelente relación. En contacto permanente con diferentes áreas, como desarrollo social, infraestructura, con la Secretaría de Gobierno, por parte del Gobierno de la Provincia, del Ministerio de Gobierno, que conduce Juan Carlos Massé, excelente relación. Y hoy también vamos a ir a este lanzamiento que es de la red cloacal de la Sierra Chica, que abarca desde Río Ceballos hasta Saldán, y Calera, por supuesto, también, pero vamos a ir con el reclamo concreto que va a pasar con las obras por la inundación. Porque cuando nos llaman a la reunión ayer, que es a las 10 en la Municipalidad de Río Ceballos, pensamos que era por el plan de la Sierra Chica. En realidad es una obra importante que hace falta, pero como dijo el intendente, en su primer momento el tema principal es el tema de inundación. Su eje de campaña era el hospital, que quería urgente, pero ahora lo ha puesto como, ha priorizado lo que es las obras para el Arroyo Santa Niceco, urgente, urgente. Eso que acabas de mencionar, Nico, está bueno que lo digas. Uno va escuchando ciertos rumores y dice, hubo un cambio de agenda, ¿no? Hubo un cambio también de planificación a la hora de encarar el proyecto de ustedes, ¿no? El hospital queda relegado a lo que tiene que ver con las obras referidas a la inundación. Sí, no tan relegado, porque el proyecto está, hay inversores, hay gente que está colaborando para que se haga, pero primero va a ser las obras para lo que es la cuenca de la Sierra Chica y recién después se verá el tema del hospital. Sí, se está trabajando muchísimo en el hospital de Josefina Prior, pero con la doctora Stuart, que está haciendo un trabajo espectacular en el lugar y dándoles todo el apoyo para que continúe trabajando y mejorando hasta el día de hoy. Pero a un segundo plano ha pasado lo que era la obra del hospital nuevo para Villalle. Primero el tema de inundación y después eso. Yo le voy a preguntar algunas cositas de la salud, pero no me quiero ir del tema inundaciones. Se viene la presentación el próximo viernes, Casa de la Cultura, del programa Te Cuidamos, Nico. Exactamente. Eso tiene que ver para informar. Lo que estoy hablando con vos, a eso se refiere el área de prensa, el área de desarrollo social, desarrollo humano, todo lo que tiene que ver con el municipio, informarle al vecino, a centros vecinales, de cómo se está trabajando el tema de contingencia, el proyecto que tenemos en caso de emergencia, todo lo que bueno se viene planificando en caso de que tengamos otra inundación, ojalá que no. Eso va a ser periódicamente, ya te vamos a dar bien todas las fechas, todos los lugares, seguro va a ser en la Casa de Cultura Permanente. Va a participar el intendente, van a participar bomberos, van a participar fuerzas de seguridad. Es para informar al vecino qué hacer en un caso de inundación. El viernes a las 19:30, Fede. Vamos a estar allí, obviamente, no solamente cubriendo el evento, sino también participando, es muy importante. Nico, recién decías, hay excelente sintonía, gobierno municipal, gobierno provincial, de más está decir que la sintonía que tienen con el gobierno nacional es directa, porque es la misma fuerza política, porque son tienen una relación personal intendente y presidente. Mauricio Macri viene a Córdoba el 25 de enero. ¿Hay alguna expectativa, Nico, en torno, digo, al tema inundaciones y la visita de Macri aquí? Y en eso estamos. No quiero adelantar nada, pero seguro que el intendente Romero va a participar en esta reunión, o seguro que se va a encontrar con Mauricio Macri cuando llegue a la reunión de gabinete que él, bueno, tiene planeada para acá. Pero no queremos adelantar porque están muy avanzadas las conversaciones con la Nación con respecto al plan de obras para no solamente Villa Allende, todo el corredor de la Sierra Chica, Río Ceballos hasta Saldán. Y ya ha ido el ingeniero Giussiano, Santiago Copertari de Obras Privadas a Buenos Aires, ya se reunieron con especialistas que fueron recibidos por este tema y presentar el plan de obras urgente para Villa Allende. Nico, me quedan las últimas. Hablaste sobre este cambio de agenda y de prioridades. Lo hemos charlado con Vicky Pisitelli, con Matías Audenino, la Secretaría de Desarrollo Humano. Se ha tenido que postergar, no suspender, pero sí postergar el Festival de la Solidaridad. Me imagino que para ustedes debe haber sido una medida no fácil de tomar, ¿no? No fácil. Fue estar reunido un par de horas con todos los chicos, con el propio intendente. Bueno, de esto nos convenció después de lo que nos pasó el 3 de enero, porque se iba a realizar el festival en el Club Quilmes y habíamos ya empezado a limpiar lo que es en las canchas de fútbol el Club Quilmes y se volvieron a llenar de barro. Bueno, y hay mucho peligro también. Y además, bueno, creo que en el ánimo de la gente gastar dinero para el festival lo dimos todos los artistas contratados, sin haberles pagado, ¿no? Sí. Hasta el contrato previo que se hace para reservar fechas. Y ellos lo entendieron y, bueno, entre todos, casi todo el gabinete, nos reunimos y se decidió que no se iba a realizar. Se va a posponer, muy probable para octubre, estamos viendo, todavía no es nada seguro. Pero eso fue. Y el sentido común, como siendo de Villa Allende, vamos a gastar para hacer un festival, más allá que muchos dicen que es cultura, que se gasta dinero, pero primero está la gente. No creo que no estaba en el ánimo de la gente hacer un festival de esta magnitud. Y iba a ser entre el 12, 13 y 14, y el día 15 se cumpliría un año de la inundación de Villa Allende. Claro. Y bueno, pero decidimos que no, hacer este verano con vos en la plaza, que va todos los sábados, que es un éxito importante el sábado pasado. Eso no sale absolutamente casi nada al municipio, para que la gente entienda. Casi todos los artistas que van, todos gratis. Hay unos gastos muy pocos, pero fue el sentido común de todos de suspenderlo el festival. Hubo una sintonía, Nico, no sé si fue consensuado o no, pero prácticamente todas las localidades de Sierra Chicas, Mendiolaza suspende sus festivales, Unquillo suspende los corsos, Villa Allende lo propio con el Festival de la Solidaridad. Desconozco que haya sido algo en conjunto o cada municipio tomó su decisión, pero coincidieron todos. Coincidimos en el sentido de que ellos tomaron la decisión, nos enteramos después, sí, nos llamó el intendente de Salive preguntando si íbamos a suspender el festival, le dijimos que sí, y él nos transmitió que iba a ser lo mismo con los carnavales infantiles. En Unquillo es diferente la situación, más allá de la inundación, pero el problema que tiene con los empleados, ¿no? El despido de 280 empleados de la planta municipal, creo que es el inconveniente, además de cómo están las finanzas en la localidad de Unquillo. Pero en reunirnos los tres intendentes no se reunieron, pero sí conversaron por teléfono en el caso de suspender estos eventos. Nico, te robo los últimos minutos, me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con la salud, en algún momento la mencionaste. En la jornada de ayer llegaron varios mensajes aquí a la producción de la radio quejándose del precio de los bonos. Dice, no solamente no se han sacado los bonos del hospital, sino que están mucho más caros que el año pasado. Te lo quiero preguntar a vos para ver qué hay de cierto y no en esa información. No, el tema que se está cobrando bonos es cierto, te refiero porque nosotros tenemos un 40% de los habitantes de Villa Allende se atienden en el hospital. El 60% restante son de inmediaciones como Rivera Indarte, que pertenece a Córdoba, Argüello, y viene mucha gente porque el hospital siempre le ha brindado atención. Lo que se está cobrando, Fede, es las radiografías, algunos tratamientos que son bastante costosos. No te olvides que los bonos, con eso se paga a los médicos, ellos sí cobran por bono. El que no puede pagar, que es de la ciudad de Villa Allende, y se ve la condición, que no puede pagar, que tiene cierta discapacidad, que es jubilado, no se le cobra absolutamente nada. No se le cobra absolutamente nada. Y eso, yo entiendo a veces, muchas veces, la gente, pero entramos y el tomógrafo no funcionaba. Ya está funcionando. E igual que el mamógrafo, ya está funcionando. Pero todo aquel que tiene inconvenientes, tanto los impuestos igual, ¿viste? Porque por eso es tergiversa la información, sí. Tiene inconvenientes económicos, jubilados, personas con discapacidad, no se cobra absolutamente nada. Eso tenemos muy en claro. Y se cobra cuando son tratamientos bastante complejos y se ve, porque se hace un previo estudio, que la gente puede abonarlo. Hasta que por ahí nos acostumbramos, ¿viste? Que todo sea gratis y se te llena de gente. Se te llena de gente. Pero te vuelvo a aclarar, el problema es que tenemos que se sigue teniendo mucha gente de Argüello y Villa Cornu, que me parece perfecto que se atienda, pero estamos en conversaciones con el intendente Mestre, por el cual tenemos que solucionar ese inconveniente, porque ¿Ingresa algo del presupuesto de Córdoba Capital para salud? Nada, el hospital de Villa Allende es municipal. Todo lo que se maneja es con dinero de los pocos recaudos de bonos y el resto con el presupuesto que está designado a la Secretaría de Salud. Pero de Córdoba Capital, de la provincia y del municipio, absolutamente nada. Está, y se atiende mucha gente de Córdoba Capital. Me quiero quedar con algo que decía Nico, digo, la prestación del servicio, de este derecho que es la salud, digo, en el proyecto de ustedes es al que no pueda pagar y sea de Villa Allende, no se deja de atender a nadie. No, a nadie, y más con la doctora Estuar, el doctor Pablo Rodríguez, que es el director del hospital, que está ahí en la secretaría. Ellos se tienen muy claro eso, y más como es orden directa del intendente, y nos conocemos acá a los vecinos. A los que no pueden pagar absolutamente nada, ahí nomás no se les cobra y se hace tratamiento como corresponde. Puede ser una mamografía, una radiografía, medicamentos, funciona la farmacia del hospital, pero todo se hace, en ese caso, sin un costo para aquella persona que acredite que no puede pagarlo. Bien. Que va mucha gente, que te explico, que se enoja, pero vos vas que van en vehículos, van en moto, y por ahí no es mucho que puede cobrar 20, 30 pesos bono. Ahí al menos puede salir un poco más, pero el tema de laboratorio, pero eso no es lo fuerte, el ingreso del hospital, depende exclusivamente del presupuesto anual que es para la Secretaría de Salud. ¿Y el aumento ha sido mucho? ¿Hay un bono, digo, de un número fijo para todas las especialidades, o varía de acuerdo a la rama y al estudio? Exacto, varía según el estudio y las especialidades. Bien, varía, bien. Constantemente varía. Y mira, te voy a pasar un dato que nos pasa el fin de semana. Los que hemos implementado ponerle a un guardia a partir de este fin de semana en el hospital, porque todo lo que es accidente de tránsito en Córdoba Capital, sí. Baleados, pero lo digo así, problemas con punzantes, vienen al hospital y se han hecho lío, y bueno, saben el trabajo que realizan los doctores ahí. Por eso, y hay gente que viene del sector, la policía que hace los trae directamente a Villa Allende. Directamente a Villa Allende, lo que es la policía o lo que son ambulancias de la ciudad de Córdoba. Y esa es la problemática que tenemos todos los fines de semana. Y hechos de violencia bastante jodidos. Y hechos que ocurren en la zona norte, pero de Córdoba Capital. Exactamente, y en toda Villa Allende. Y bueno, te imaginas con el temor que viven los médicos, los enfermeros, y es entendible. Hasta a veces con personas que quieren que la vida rápido y agreden a todo el personal que está adentro. Es una problemática de todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Eso lo atiende el hospital de Villa Allende y tiene su costo, porque después quiere trasladarlo a Córdoba Capital y todas estas cuestiones. Nico, agradecerte el contacto. Sabemos que en minutos ya se van para Río Ceballos. La última cortita, hablaste de la situación de Unquillo, que sin lugar a dudas, el corredor de las Sierras Chicas es, si se quiere, el municipio más complicado. 182 despedidos, hay un conflicto que ya lleva más de 20 días y demás. Ustedes, desde que asumieron, esgrimieron algunos problemas económicos, pero automáticamente firmaron contrato y renovaron los contratos a todos los empleados municipales. ¿Cómo va a ser la situación de cara al mes de marzo, febrero, marzo, cuando tengan que sentarse a charlar paritarias y demás? ¿La política va a ser la misma, digo, de consenso y de no generar por ahí algunos hechos que estaban ocurriendo en todo el país con despidos en el ámbito estatal? No, acá no se despide absolutamente nadie. Se han revisto algunos contratos de monotributistas. Tenemos un sector de recursos humanos que está trabajando muy bien en el tema. Los que son changarines contratados y efectivos del municipio no se tocó absolutamente nada. Es más, hemos dejado en la planta política nuestra, no somos tantos, porque hemos dejado, vos fíjate, en lo que es el registro civil, está Laura Pozio, que es la misma que quedó. Sí. No hemos implementado a nadie. En ese sentido hemos sido muy cuidadosos. En el hospital, los mismos médicos, los mismos enfermeros. En lo que es desarrollo social, se implementó un cambio, que era director, el resto es toda gente que estaba. En seguridad ciudadana pusimos dos personas a cargo, pero todos los de gente que estaba anteriormente siguen en el cargo. No hemos movido absolutamente nada. Sí hemos revisto algunos contratos, pero específicos, de monotributistas, que por ahí queríamos ver qué estaban haciendo. Cuando no, realmente vemos que se cumplen con las necesidades del municipio en cuestiones de trabajo, sí se puede llegar de baja, pero no hemos despedido absolutamente nadie. Eso fue en la campaña del Gato Romero, y es más, una excelente relación del sindicato con los changarines. No sé, yo llego a las 6 de la mañana y le pongo a tomar mate con ellos, desayunamos y después recién subo a la oficina. Pero, y es el buen trato. Acá el eje de campaña de orden es humanizar al empleado municipal. Y vos, si vos los tenés, más allá de que por ahí te pueda atrasar o no el pago, si ellos están contentos con el trato, que es lo principal, creo que ellos te van a esperar y te van a entender. Pero en este momento están todos trabajando, nadie se ha quedado sin trabajo, no estamos tomando nadie, eso sí, no se está tomando absolutamente nadie. Viene muchísima gente a pedir trabajo al municipio, muchísima, no te imaginas. Está trabajando muy bien la oficina de empleo de Villa Allende, que estamos derivando todos los currículos de la misma, y ellos se encargan de ver qué puesto de trabajo en sectores privados se pueden involucrar. Recordemos que el municipio de Villa Allende no es una oficina de empleo. No, todo el mundo cree que puede entrar a la municipalidad. Y hasta acá llegamos nosotros, lo que tenemos, y listo, no vamos a poner más nadie. Es más, se han hecho cambios, hemos bajado, mira el dato, y te doy un anticipo. Antes el intendente y varios secretarios tenían gasto de representación. Se ha eliminado el gasto de representación, Fede. No tenemos gasto de representación, cobran el sueldo neto y listo. Esto es así, que antes el gasto de representación incrementaba bastante los sueldos, hasta triplicaba un sueldo de un funcionario. Acá se cobra el neto, lo que es de bolsillo y listo. Y así, y hemos bajado de categoría de directores a encargados, por una cuestión de ahorrar costos para el municipio, porque el dinero no es nuestro, es del vecino, y nosotros que cuidamos, como dice el secretario de Hacienda nuestro, el dinero del vecino. Es lo principal que hacemos acá. Digo, hace poquito dialogamos con el presidente de la Federación de Sindicatos Municipales, sí, Jorge Martín, por el conflicto en Unquillo, y él nos decía, tenemos que terminar en todo el país con esta práctica constante de todos los partidos políticos, hacía mención radicales, peronistas, del PRO, de cualquier fuerza política, de cuando hay cambio de color político, se echa un montón de gente y se coloca gente de uno. Eso en Villa Allende no se vio absolutamente nada. Vos fíjate que yo vengo de un sector que en sí estuve en una interna de los radicales, nunca participé en política. Eduardo estuvo involucrado solamente en la campaña del PRO, y el resto hemos encontrado gente que por ser justamente de un color lo habían mandado, y con gente muy capaz. Te pongo ejemplo, lo han mandado a un cadena o lo han mandado a la cultura, y de gente que no estaba cómodo en el lugar de trabajo. Acá no se tocó absolutamente nadie por el color político. A nadie. ¿Se fue autónomo, Nico, digo, de lo que está pasando a nivel nacional, que por ahí, digo, a nivel nacional no se ha visto, sí, lo que el respeto que se ha visto en Villa Allende, por ejemplo? No, aquí el respeto con todos los empleados, Fede. Pero de una área a otra, le decían, ¿por qué te pusieron acá? No, porque yo pensaba de tal manera. No, ¿y dónde estabas vos? Y te sentías perfecto. Y vamos cambiando así, por eso tenés buena relación con el vecino. Y cada cambio que hacemos, yo personalmente llamo al que está responsable del sindicato, Raúl Villanes, al secretario general del sindicato de Villanes, y le comunico, Raúl, vamos a hacer este cambio. Es más, hemos tenido chicos en el basural, que lo hemos bajado y que están ahora trabajando en el centro de Villa Allende, quiero humanizar al empleado, y eso es el cuestión política, nosotros no nos metemos. Uh-huh. Porque vos fuiste todo, y si vos los conoces y tenés una diferencia, sentás, te encontrás que hay una persona espectacular detrás. Uh-huh. Ese es el sentido, y en ese lo tiene muy claro el intendente Romero al respecto de cómo tratar a la gente. Acá uh-huh. no se castiga a nadie por el sí radical peronista, que sea del partido que sea. Y eso está bueno. Nico, te... Vos lo podés comprobar con, mira, te digo rapidito, cuando sí. hicimos el brinde de Navidad y la choripaneada de fin de año, un montón de que eran, pero todos en el patio, dije, mira, hace mucho que no venía, creo. Y aquí todos los empleados, Fede, ¿eh? El empleo que quiere venir hablar conmigo, sube y no hay ningún problema. Bien. Bien, bien. Nico, te agradecemos el contacto. Te íbamos a tener acá en el estudio, imposible por la agenda, pero sí. te brindaste para dialogar. Eran muchos los temas y está bueno ir profundizándolos cada tanto al aire del anexo. El abrazo grande y hablamos en un ratito en Río Cebas. Sí.